Estados Unidos, entre tantos otros, hay un cubano condenado a muerte desde el año 1992 en el estado de la Florida. Él se llama Marvel Mendoza. Y aquí estoy con Alex Pineda, que es un trabajador social de los Estados Unidos, que está haciendo una investigación en torno a los factores externos que pudieron contribuir a la personalidad criminal de Marvel Mendoza, que por supuesto no nació criminal, ni mucho menos, y que además tiene que ver de algún modo con nosotros, porque si no me equivoco fue uno de los invasores de la Embajada del Perú en La Habana en 1980. Es así, ¿verdad, señor Pineda? Sí. Bien. Él le ha contado a usted seguramente por qué ingresó a la Embajada del Perú en La Habana en 1980. Quería salir de la isla prisión. Sí, él solamente era un chico de 14 o 15 años cuando eso sucedió. Él solamente seguía lo que los padres querían. ¿Y los padres ya estaban en Miami? Los padres entraron... No, estamos hablando de la embajada en La Habana. Por eso. ¿Él quería salir siguiendo a sus padres que ya estaban en Estados Unidos o no? No, la familia estaba en Cuba. Los padres entraron a la embajada con él. Ah, los padres y él. Sí, exactamente. Ya. ¿Y luego él fue embarcado por Mariel? Él de La Habana supuestamente viajó a Costa Rica con sus padres. Correcto. Y de Costa Rica lo transportaron acá, al Perú. Ah, estuvo en Perú. Estuvo entre los exiliados cubanos en Perú. Exactamente. En condiciones bastante duras. Muy duras. Aparentemente, sí, eso es lo que estamos encontrando. ¿Usted en realidad lo que quiere es encontrar una serie de atenuantes? Sí, mira, el proceso de la justicia ya para estos es cuando se hace la parte que es de inocencia inicialmente, que es la apelación inicial, el juicio por decir así, y después la parte penal donde la persona ya fue encontrada culpable y le hace. Ya aparentemente no se hizo una investigación correcta para conocer toda la vida de él. Ya lo encontraron culpable, lamentablemente lo condenaron a muerte. Una vez que la persona es condenada a muerte, tiene derechos constitucionales para que se sepa, para que el jurado conozca toda la... O sea, que esa investigación podría servir para evitar la muerte. Exacto. Una apelación podría evitar la muerte, podría producir la conmutación de la pena por la cadena perpetua. Es posible, exactamente, sí. Y en esta búsqueda de atenuantes, el paso de Marvel Mendoza por el Perú resulta un capítulo importante. Bastante importante. ¿Por qué? Muy, muy importante. ¿Por qué? Primero por su parte de desarrollo. ¿En qué momento de su vida estaba él acá? Era un adolescente. Ya, es muy, muy importante todo lo que le haya sucedido. Y la otra parte es que toda la situación en general que él vivía y sus padres eran lo que lo más afectaba en ese momento. ¿Cuánto tiempo estuvo en Perú? Aparentemente estuvo 2 años acá. Hasta que logró irse a los Estados Unidos. Exactamente. Como algunos de los cubanos, porque otros se quedaron. Y la verdad es que el Perú no los trató bien, ¿eh? El Perú los trató bastante mal, con suma hostilidad. Con suma hostilidad. Ellos vivieron en condiciones muy marginales. Sí. Y conviviendo además con gente muy marginal. Y bueno, y llegaron aquí con el equívoco prestigio, entre comillas, de que eran parte de lo peor del exilio cubano. Porque claro, como Fidel Castro abrió las cárceles, el Combinado del Este, etcétera, y algunos manicomios, lo que se decía era que la mayor parte de los delincuentes y de los locos los había dedicado precisamente al Perú para vengarse del hecho de que el Perú fuera el primer país que abrió su embajada. Es decir, no es que la abrió, entró un ómnibus a toda velocidad, pero el Perú se negó a devolver los cubanos a la policía de la seguridad del Estado. Entonces, en venganza se decía que Fidel Castro había escogido lo peor, y como lo peor fueron en muchos casos tratados. Eso es cierto. Entonces vinieron como marcados ya, con una reputación muy mala. Vinieron marcados y fueron tratados como marcados. Sus oportunidades de trabajo eran casi nulas. Y algunos llegaron efectivamente a la delincuencia, al robo, llegaron a, digamos, actividades paracriminales, semicriminales, ¿no? Hurtos pequeños, estafas, etcétera, que fue su manera de encarar el desafío y su manera muchas veces de sobrevivir. Por lo tanto, yo creo, señor Pineda, que si usted quisiera encontrar atenuantes sociológicos para entender lo que hizo Marvel Mendoza después, aquí los va a encontrar en Perú, ¿eh? Y los va a encontrar ahora en la gente de la embajada también. Disculpa que te interrumpa, César, pero ese también está, se está peleando el caso de él por inocencia también. Ah, también. En el caso de él se está peleando ya, inocencia y todo. ¿Sí? Porque... ¿Qué hizo él? Cuéntanos, ¿qué se le atribuye que hizo? Hubo un crimen, no voy a incurrir en detalles. Correcto. Y... lamentablemente murió una persona. Sí. ¿Un asesinato? Murió una persona, sí. ¿Ya? ¿Y a él se le...? El Estado, los fiscales ya aceptaron que él no fue el que disparó el arma. Pero con todo y eso, el Estado dijo que por haber participado, la pena de muerte es adecuada. O sea que hubo otros condenados a muerte. Hay dos. No. Son tres participantes en el crimen y los otros dos tomaron un acuerdo con la fiscalía. Y ellos ya están libres. Sirvieron unos años y están libres. Y el Estado, con todo y que aceptó que Marvel... porque las pruebas y las evidencias les dicen claramente que él no fue el que disparó. Lo ubican en la escena del crimen, ¿cierto? Pero el Estado aceptó ya que no fue el que disparó. Imagínate. Pero lo consideran probablemente autor intelectual, instigador. No exactamente. Hay unas partes de la ley que dice que... si participas en cierta casa de crimen, la pena es adecuada solamente por participar, aunque tú hayas disparado o no. Correcto. Pero como estos dos sujetos hicieron un acuerdo con el Estado, ellos lograron una pena muchísimo menor, que ya los dejaron libres. Dios, pero es sobredimensionado esto. ¿Cómo? Exactamente, el caso es más de lo que puede usted imaginar. Es un escándalo en cuanto a derechos humanos. Exactamente. Es terrible. Tiene unas implicaciones mucho más... serias de lo que... Bueno, si aquí podemos hacer algo en relación a firmar un memorial, en relación a lo que pasó aquí con los cubanos en Perú, y si yo le puedo dar mi testimonio personal en relación a lo que yo vi en la embajada, porque yo cubrí esos acontecimientos, estuve en la embajada del Perú, invadida por 10.500 cubanos en un espacio de 1.600 metros cuadrados, donde había un pasadizo que se usaba como letrina para las necesidades fisiológicas de la gente y olía a centenares de metros el olor de los excrementos, y ahí estuvieron. ¿Ah, tú fuiste el que cubriste? Sí, yo fui. Ah, muy bien. Yo fui el que cubrió, una foto mía salió en Newsweek en la portada. Sí, yo asistí a ese drama, y ahí descubrí terriblemente el fracaso de la Revolución Cubana, porque yo me encontré con chicos de 20 años, 18 años, 17 años, que querían simplemente ser libres, es decir, poder leer lo que les diera la gana, poder bailar con lo que les diera la gana, poder vestirse como les diera la gana, ser homosexuales si les daba la gana, y solo querían eso. Y no eran ni reaccionarios, ni eran fascistas, ni eran lumpenes, ni eran ladrones. Y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué fracaso es este? ¡Qué terrible! Y entonces uno de estos debe haber sido Marvel Mendoza. Hasta podría reconocerlo, quizás. Probablemente, quizás. Bueno, mire usted cómo es el mundo, señor Pineda. En todo caso, gracias por venir. Y gracias por estar haciendo lo que está haciendo, ¿no? Está tratando de salvar una vida, que siempre es importante. Gracias por la invitación. Muy bien. Regresamos en un minuto para la despedida.